qué siempre salía hablando cuando sale el aire? Siempre aparece la voz de Villa. Porque el cartelito lo tendríamos que tener más para acá. Aparte vos lo ves doble cuando te sacas los lentes. Déjeselo. No veo. Presten atención porque estamos al aire, chicos. Bueno. ¿Dónde estamos por empezar? No tengo la más pálida idea. Yo estaba así paseando por acá, por el centro, y caí acá. Pasó Bilú. Me abdujo un ovni. Pasó Bilú y. Pasó Bilú y entré. Bueno, corrimos. Bueno, este despelote es Senda Nacional, como todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. Y nos acompañan Ángel Molina. Gilma. Yo, Jorge Miranda, ya empecé hablando, así que no. Claudio Villa. Y hoy tenemos a Graciela Quiroga. Después le vamos a hacer su presentación como siempre. Como corresponde. ¿Qué más? A ver. No sé, bueno, ¿contactos? ¿Ya empezamos los contactos? Sí. Así de movida. Sin fecha de movida. 4 de octubre. ¿Año? 2008. A ver quién sabe. Por ahí lo podíamos dejar sin fecha y lo volvíamos a usar al programa si salía bien. Es una estrategia interesante, ¿eh? Pensémosla para la próxima ocasión. Pero es improbable la parte de si sale bien. Bueno, pero hay eso. En algún programa va a salir todo ordenadito que lo podemos usar cada 15 días. Bueno, si nos quieren llamar, 449-3737, interno 37, mensaje de texto 155-324-484. El teléfono 449-3737, interno 37, no funciona hasta el lunes o martes. Me acabo de enterar. Así que si nos quieren llamar, que nos llamen el sábado que viene. El sábado que viene nos llaman o el miércoles. A lo mejor. Llamá en este horario y le dejás el mensaje a Polini. Oh, perdón, podemos hacer como Vitamina Sánchez, damos la dirección y que nos vayan a ver a nuestras casas, ¿no? Pero no para hacer lo que le hacen a Vitamina Sánchez. No, pará que tengo la cola todo por calle Veramújica. 3-4 cuadras, bueno. Bueno, entonces mándenos mensajes al 155-324-484. Bueno, y si quieren gastar y nos llaman al celular, está todo bien. Y si quieren escribirnos, sendanacional@yahoo.com.ar, sendanacional@gmail.com. Y si quieren saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Muy bien, Correa. Y bueno, en el país donde el campo vuelve a las andadas, en el país donde te reinstala la teoría de los dos demonios, esto es Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.